Yo tengo una novia mal acostumbrada, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca viene sola, siempre acompañada, déjala, déjala, déjala, déjala. Ya hace largo tiempo que yo la conozco y ni siquiera un beso la he podido dar. Pues nunca una cita se ha venido sola y es esa una costumbre que no aguanto más. Yo tengo una novia mal acostumbrada, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca viene sola, siempre acompañada, déjala, déjala, déjala, déjala. Y cuando a la fiesta la invito a bailar, seguro que se viene con papá y mamá. La prima y la hermanita siempre nos vigilan y ni siquiera de la mano la puedo tomar. Yo tengo una novia mal acostumbrada, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca viene sola, siempre acompañada, déjala, déjala, déjala, déjala. Tengo una novia mal acostumbrada, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca viene sola, siempre acompañada, déjala, déjala, déjala, déjala. Y cuando a una fiesta la invito a bailar, seguro que se viene con papá y mamá. La prima y la hermanita siempre nos vigilan y ni siquiera de la mano la puedo tomar. Yo tengo una novia mal acostumbrada, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca viene sola, siempre acompañada, déjala, déjala, déjala, déjala.